El Ministerio de Asuntos Exteriores e Inmigración de Siria apoyó en su reciente declaración la posición de principios de la República Popular Democrática de Corea en defender la dignidad del país y lograr la reunificación independiente de la patria. Por otra parte, el Comité Suiza-Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Juche emitieron una declaración conjunta el día 14 en condena de las imprudentes maniobras norteamericanas para aplastar a Corea.